grabados del joven pintor sevillano Jorge Gallego. La exposición se puede visitar de lunes a sábado de 11 a 2 y de 7 a 10 y los domingos de 11 a 2 en Avenida de España número 51. Cronografías, una muestra pictórica comisariada por José Luis Mancilla y José Miguel Chacón. Cronografías de Jorge Gallego hasta el 9 de septiembre en Ubrique. Casi 12 y 15 minutos del mediodía, vamos a quedarnos con más citas que llegan, ya decimos, en estos días, en estas jornadas, en nuestra localidad. Todos conocemos que coincidiendo con lo que es la cercanía de la Feria de Ubrique hay multitud de iniciativas culturales, lúdicas, que se desarrollan en Ubrique, y dentro de lo que es el ámbito pictórico, bueno, pues hay una cita que llega en el día de hoy, la inauguración de un pintor que, bueno, pues es sevillano, pero conoce muchísimo, tiene mucha relación con nuestra localidad, porque además de, por ejemplo, haber ganado el concurso regional, pues también ha participado en muchas oportunidades, si no me equivoco, en el concurso de pintura rápida, y bueno, pues también, por ejemplo, en la exposición de arte para todos. Nos referimos a el pintor sevillano Jorge Gallego. Exposición desde esta jornada, como decimos, desde las 9 de la noche de hoy. Y bueno, para comentar todos los detalles, vamos a hablar con el propio autor, pero también con José Luis Mancilla, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique, y es el comisario de esta exposición. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues seguramente nos está escuchando ya Jorge, así que vamos a pasar antes que nada a saludarle también. Jorge Gallego, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, y bueno, pues Jorge, que como decimos tiene bastante relación con Ubrique, ¿no? No es ni mucho menos la primera vez que va a tener presencia en nuestra localidad de una u otra manera, ¿no? Pues la verdad es que sí, que siempre, desde hace ya muchos años, desde, digamos, los inicios de mi carrera dentro de la pintura, pues he tenido relación con Ubrique. La primera toma de contacto fue en el concurso de pintura rápida, que ahí fue donde hice amistad con muchos de los pintores de Ubrique, y sobre todo con José Luis Mancilla, ¿no? que tenéis ahí sentado, y que ha sido y es mi vínculo con Ubrique desde entonces. Cronografías, José Luis, es el título de esta muestra. Antes de comentarlo con Jorge, para las personas que no conozcan a Jorge Gallego, si son amantes del arte, pues seguro que lo conocen, pero bueno, pues ¿qué dirías del autor sevillano? Bueno, Jorge, es verdad que todos los aficionados a la pintura en Ubrique lo conocen, lo mismo que es amigo de todos los pintores. Jorge, cuando vino en el año 2003, ¿no? Cuando vino Jorge, el año 2003, ¿no? Sí, creo, sí, que sí. Cuando viniste en el 2003 al concurso de pintura rápida. Pues de momento, bueno, como yo digo en la presentación, no hay que hacer ningún lince para darse cuenta de las cualidades que tenía Jorge con la edad que vino, ¿no? Incluso ganó uno de los premios, que precisamente Cristóbal lo tiene dentro de su colección particular, y ya incluso el propio Cristóbal estaba loco con ese cuadro de ese joven pintor sevillano, ¿no? Aunque es verdad que lo que hacía Jorge en esa época no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace ahora. Es verdad que estaba dando, pues, sus balbuceos en la pintura, en el sentido de que no tenía una línea clara a seguir, pero es verdad que todos nos quedamos maravillados de ese pintor, ¿no? Y después el tiempo, pues, ha dado la razón. Es como el que ojea a un futbolista de Alevín y después, pues, llega a ser primera figura a nivel mundial, ¿no? Pues yo creo que Jorge es uno de esos pintores que todavía es muy joven, y bueno, Goya, si hubiese muerto con 40 años, hubiese sido un pintor mediocre, así que fíjate tú, Jorge, que tiene 35 y dónde ha llegado, el camino que todavía tiene por recorrer, ¿no? Porque dentro de esa trayectoria, Pues yo estoy seguro que Jorge no lo va a querer comentar, así que podemos, dentro de lo que es su trayectoria, destacar algunos de los premios con los que cuenta a nivel nacional, ¿verdad? Bueno, Jorge tiene un currículum muy importante, a pesar de que él se prodiga poco en los concursos. Si Jorge fuera un pintor concursero, el currículum sería el triple, ¿no? Porque él le pone muchísimo cariño a lo que hace, invierte muchísimo tiempo y él se prepara muy bien lo que hace, tanto exposiciones como cuando participa en un concurso, ¿no? Él está ahora detrás del premio del BBV y el año pasado tuvo la oportunidad de ser mención, bueno, medalla de honor. Esta medalla también la ha conseguido 3 veces mi primo José Luis Angulo Crosa, pero él está empeñado en conseguir el premio, ¿no? Que es el único premio que hay. Y, por ejemplo, tanto José Miguel Chacón como yo hemos estado viendo el sufrimiento de lo que está pintando y a ver, este año va a hacer un intento de asalto a ese premio, ¿no? Es muy difícil porque participa muchísima gente de mucho nivel, pero él está empeñado y yo creo que podrá conseguirlo. Después, bueno, el premio también que más destacó por su repercusión a nivel nacional fue el que ganó en el año 2009 del de arte, el de la Fundación de las Artes de Barcelona, Arte Figurativa, que organiza un concurso de pintura y escultura, y él pues obtuvo el primer premio. Ese quizás fue el que le dio más a conocer en el ámbito nacional y le abrió las puertas a exposiciones en Madrid, en Anzorena, en Barcelona, en la Sala Pared, a que escribieran de él importantes críticos de arte como Tomás Paredes, y también a entablar amistad con Antonio López, ¿no? Es decir, yo a la gente que lo conoce en Ubrique y que ya tiene piezas suyas en su colección particular, yo cuando le hablo de Jorge le digo, a mí no me creas porque puede ser que yo te esté exagerando. Tú te metes en internet, como tú estás haciendo ahora, y... Estoy en la página web de Jorge. Exactamente. No, pero no te metas en la página suya, te metes en otras cosas que salen publicadas ajenas a él. Porque... si te metes en su página... Sí, se puede dar los datos más básicos, evidentemente, bien, en torno a... Yo creo que hay que leer lo que escriben otros de él, ¿no? Mm. Y lo que publican otros de él. Entonces, pues, cuando se meten, pues, averiguan que me he quedado corto. Y yo lo que invito a la gente que, además de ver la exposición, pues que se metan en internet y que investiguen sobre Jorge Gallego García. Y nada más. De todas formas, con solo echar un vistazo al díptico, bueno, pues ya se puede hacer una idea sin tener, sin controlar mucho dentro de lo que es el ámbito del arte, la calidad de sus pinturas. Me comentaban que si era una exposición fotográfica alguna persona cuando ha visto las pinturas, ¿no? Sí. Por el hiperrealismo y bueno, pues la impresionante técnica, ¿no? Que se puede ver en estas obras. Aunque la gente crea que es hiperrealismo, Jorge no es hiperrealista. Jorge es naturalista. No, él no intenta ser hiperrealista. Él no intenta ser esclavo de la realidad ni esclavo de la del modelo. Él coge el modelo, lo interpreta, le da su personalidad y le da su propia alma, ¿eh? Entonces, Jorge convierte la realidad en pintura, o si utiliza la fotografía, convierte la fotografía en pintura, no es esclavo de la fotografía. Pues te digo, Jorge, que no es hiperrealista. Me preguntaban eso, si, porque a primera vista la verdad es que parecían fotografías incluso. Bueno. Pero para, evidentemente, ¿no? Ver los detalles y demás... Ya sabemos que habrá que estar ahí. Si se queda en la fotografía solo, se queda una pintura fría. Y él intenta darle alma a la pintura. Pues, Jorge, coméntanos, porque cronografía sería la descripción del tiempo, ¿no? Precisamente, cronografías, ¿qué es lo que integra? Sí, cronografía es una figura literaria que hace referencia al tiempo, ¿no? Entonces, pues yo la tomo esa palabra como referencia al tiempo en el que yo pinto y al tiempo que yo pinto también, ¿no? El tiempo que yo intento transmitir, porque como dice el amigo José Luis Mancilla, pues no intento hacer una pintura hiperrealista fría al estilo de los hiperrealistas americanos como Richard Estes y esta gente. Yo intento dejar constancia o una huella de lo que ha sido una parte o un trozo de mi realidad en el tiempo en el que vivo, ¿sabes? Entonces, y eso inevitablemente un artista siempre lo tamiza o lo pasa por el filtro de su propia experiencia y de su propia personalidad, que yo creo que se ve reflejado en la pintura. Por eso cronografía, porque cada una de las piezas que aparecen allí pues es un espacio temporal distinto. Y hay algunas que son totalmente reales, pero también hay otras partes, otros cuadros que hacen referencia ya a estados temporales irreales o imaginados, en los que yo he cogido la realidad y la he transformado completamente, incluso me lo he inventado, ¿no? Haciendo referencia a cuadros de la historia del arte y demás, que es una, digamos, una rama, una vertiente que estoy cogiendo ahora de investigación, que me está dando frutos bastante interesantes y novedosos con respecto a mi obra anterior. Me comentaba José Luis que esta exposición podría perfectamente ser protagonista de cualquiera de las mejores salas a nivel nacional, ¿verdad? Hombre, yo creo que sí. Yo tengo una pequeña dualidad con la exposición de Ubrique, porque aunque yo estoy contentísimo con que Jorge venga a Ubrique, y no será la última vez que venga a Ubrique en individual o en colectiva, pero a mí me gusta verlo en ciudades importantes. Jorge, yo lo quiero ver no solamente en salas importantes de España, sino en salas importantes de fuera de España, ¿no? De hecho, él ya tiene algunas exposiciones o participación en algunas exposiciones, ¿no? Por ejemplo, en el año 2010, él participó por una exposición que organizó el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consulado General de España en Shanghái, en una exposición en Shanghái, ¿no? Y después, bueno, pues también tiene exposiciones por todas las grandes galerías de España, ¿no? Entonces yo, que venga Ubrique, lo veo bien, pero como amigo que soy suyo, me gusta verlo que vaya a grandes salas de exposiciones, ¿no? Y que entre en los círculos de los grandes coleccionistas. Porque yo creo que él tiene una pintura para ese ámbito, ¿no? Estamos hablando, Jorge, en este caso, ¿de cuántas obras traes a Ubrique? Sí, bueno, son sobre 25, creo que las que están en la sala, pero me gustaría puntualizar a mi comisario que yo voy con las mismas ganas, o incluso más, a Ubrique que a cualquier sala de fuera, que por supuesto mi trayectoria y todos mis esfuerzos van dirigidos a que mi obra se conozca y a darme a conocer, pues, a mientras más gente mejor, y un ámbito cultural mientras más rico mejor, mejores coleccionistas y por supuesto todos los pintores luchamos para meter la cabeza en el mercado del arte, ¿no? Claro. Ahora precisamente me han invitado a una exposición en México también, que va a hacer itinerancia por muchos países europeos, que va a estar bastante interesante. Pero yo soy una persona que vive en un pueblo también, yo vivo en Montellano, y pienso que la cultura no solo debe estar en los grandes focos de población, en las grandes ciudades, sino que en los pueblos, en las zonas rurales también tenemos derecho a disfrutar de la cultura y de la mejor cultura. Entonces, si yo preparo una exposición con este nivel de cariño que es preparar la de Ubrique, y con una calidad de obra que creo que es bastante aceptable, pues para mí es un orgullo exponerlo en mi pueblo o en Ubrique. Claro, además yo soy, igual. Tanto José Miguel como yo somos testigos de que no has escatimado en la calidad de las obras, y que vienen obras de primer nivel de las que tienen en el estudio, ¿no? Y claro, eso está claro, que las has preparado con el mismo cariño que preparas todo lo que haces. Pero yo sigo insistiendo en que muchas veces tu apego a Montellano en cierta forma te perjudica un poco, porque debes cortar las alas, esas ataduras tanto a tu tierra, que está bien que no las pierdas, pero debes salir más fuera, más al exterior, más a lugares más distantes. ¿Por qué? Porque tu mensaje puede llegar a cualquier sitio. Claro, o sea, yo en eso estoy, vamos, de hecho, ¿sabes? Que estoy trabajando en ello, como decían los dos, estamos trabajando en ello. Sí. Y sí que es verdad, yo siempre aspiro a eso, a salir siempre de mis raíces, que creo que es importante que no se pierda. Pues en otro pueblo, bueno, decía, de Montellano, Jorge, en otro pueblo, como Ubrique va a exponer, Imagino, bueno, y lo comentamos al principio, por esas relaciones personales que ya tienen, ¿no?, con ubriqueños, pero no sé si también por ese ambiente que has detectado seguro, ¿no?, cuando has participado en Arte para Todos, en el regional o sobre todo en el pintura, lo que es la jornada de pintura rápido, ¿no?, en el concurso aquí en Ubrique. No sé si también un poco te has imbuido de ese ambiente que se vive en Ubrique en torno a la pintura. Hombre, por supuesto, eso me enganchó desde el primer día. A mí me llamó mucho la atención que en Ubrique todo el mundo entiende de pintura o tiene alguna vinculación con la pintura. Si no pinta, le gusta, o es estudiante historia del arte o no sé qué, o es aficionado. A mí me llamó mucho, muchísimo la atención eso. Yo he ido a muchos pueblos cuando participaba en los concursos de pintura rápida, y la gente, igual que en el mío, la gente se extrañaba al verte pintar la calle. En Ubrique, un pintor pintando en la calle es lo más natural del mundo. Ahí tienen la prueba, ¿no? Entonces yo ahí, pues ya a partir de esas primeras experiencias, pues tuve amistad con muchísimos pintores de Ubrique, con Lobato, con su hijo, con Celia Pai, Rafael, Marté, Joaquín Domínguez, Juan Pedro Virué Agüera, que es el maestro, ¿no?, con Mancilla, con José Antonio Hinojo, Paco Rojas, incluso Andrés David Domínguez, que también es aficionado y estuvo aquí en mi taller dando clases conmigo durante un año. En fin, con Cristóbal, por supuesto, de Las Cuatro Esquinas, que hay mucha gente que ya, aparte de ese primer contacto con el ambiente, pues después también las relaciones personales con ellos, pues han hecho que esto se intensifique mucho más. Uh-huh. Y la exposición es... Dime. Sí, no, te decía que, perdona que te haya cortado, que haya más relación, ha hecho incluso, ¿no?, con Ubrique. Exactamente, claro, después con Mancilla, pues desde el primer día la amistad se ha ido agrandando un día a día, hemos congeniado muy bien, y a él siempre ha estado apoyándome en todo, ¿no? La verdad que a él le debo muchísimo y le tengo que estar muy, muy agradecido, muy, muy agradecido, porque siempre me está apoyando en todo, incluso... a veces por encima de sus posibilidades. A pesar de que él no viene por mí. Porque la verdad es que quien lo empuja a venir aquí es José Miguel Chacón, que sí, también es un amante de la pintura, y fue el que le da el primer empujón para venir aquí. Exactamente. Yo eso iba a comentar ahora, que este el primer agradecimiento es a Cristóbal por haber traído a José Miguel Chacón a mi estudio. Y bueno, nos conocimos, la verdad que congeniamos también a la perfección. José Miguel es una persona que es rica y que hace grande. Pues lo he puesto en Facebook, que los dos, tanto Mancilla como él, son dos vecinos de los que Ubrique se tiene que sentir muy orgulloso, porque yo te digo, José Miguel me abrió las puertas de su casa, me brindó la oportunidad, me animó mucho a hacer esta exposición, y rápidamente, claro, como yo no puedo dar un paso en Ubrique sin que se entere mi maestro Mancilla, pues le echamos el cable también a él, lo cogió, y desde el primer momento estamos los tres remando juntos, José Miguel, Mancilla y yo, en este proyecto que bueno, yo lo mejor que me llevo, y lo digo sinceramente, la amistad de ellos dos, y sobre todo la de Mancilla ya la tenía, y sobre todo el haber conocido a José Miguel, porque ya te digo que en un corto periodo de tiempo se ha hecho una persona también muy importante para mí. Pues José Luis Mancilla y José Miguel Chacón, que son los comisarios de esta exposición, los impulsores de esta iniciativa. Por cierto, Jorge, ¿vas a estar aquí en Ubrique para participar en el concurso de pintura rápida, por ejemplo? Yo en pintura rápida hace ya bastantes años que no participo en ningún concurso, porque me siento un poco fuera de ese tipo de pintura, simplemente porque la verdad es que me agobia mucho el tema de los concursos. Yo estuve durante varios años, al principio de cuando salí de la carrera y demás, pues yendo a muchísimos concursos de pintura rápida, me fue bastante bien, gané muchos premios en muchos sitios, pero llegó un momento en el que aquello ya eclosionó dentro de mí y tuve que dejarlo. No fui capaz de enfrentarme a un cuadro ya en ese periodo tan corto de tiempo y con la presión que de tener lo que acaba en un día y demás. Sí. Me gusta mucho el ambiente porque he seguido, es verdad, que al único concurso de pintura rápida que he seguido yendo ha sido el de Ubrique, pero como espectador, y disfruto mucho al ver cómo trabajan mis amigos de allí, mis pintores. Entonces es un día también de reencuentro con ellos, de compartir, comemos en el estudio de Mancilla, echamos un día muy muy agradable. Entonces este año, pues, si Dios quiere, estaré por allí también ese día acompañando y dándole fuerzas a los pintores, a los grandes pintores de Ubrique. Es una jornada grande de la pintura, sin duda, en nuestra localidad. Se da a conocer también el ganador del concurso regional, que tú ganaste en su momento, en el 2011, si no me equivoco. Sí. Y no sé si este año has participado. No he participado. Estuve pensando en presentar algunos de los cuadros grandes que tengo en la sala. Pero en pro de que la sala quedara lo mejor posible y el mensaje que quiero trasladar quedara lo más completo y cerrado posible, pues decidí dejar los cuadros en la exposición y no presentar al concurso, aunque tenía obra que podía haber presentado. ¿Sí? Bueno, pues podremos disfrutar de esas obras, como decimos, en la exposición de un Jorge Gallego que... por un lado está lo que es la faceta pictórica, evidentemente, de realización de sus obras, pero también, bueno, pues tienes una faceta de docencia, ¿no? De divulgación, ¿no? Sí, tengo, bueno, aquí en mi estudio tengo un local bastante grande que hice hace 3 años y aquí imparto clases de pintura alumnos de Montellano y de fuera, porque también de Ubrique, de pueblo, hasta de Ubrique he tenido alumnos, sí. He tenido alumnos de Ubrique, tengo uno de Villamartín ahora también, ha venido gente de Obera, que la verdad que está cerca, tiene bastante éxito en las clases. Y después, bueno, no son solo clases de pintura al uso como conocemos en lo que hay en los pueblos, sino que también se hace en conferencias. Mancilla mismo ha venido en alguna ocasión, en varias ocasiones a dar conferencias que les han encantado a mis alumnos. También he impartido cursos ya más especializados de pintura al aire libre, del natural, a gente ya universitaria. Y bueno, en conferencias y demás, pues cuando me llaman, pues también voy. Hace poco estuve en el Museo de Alcalá, los cursos de la Escuela Libre de Artes Plásticas de Pliego de Córdoba, estaba este verano. En la Facultad de Bellas Artes, en Sevilla, también en varias ocasiones. Sí, donde me llaman voy, porque a mí me encanta también compartir las experiencias con los alumnos y siempre, siempre, siempre el que sale enriquecido más que ellos soy yo, porque la verdad es que te dan un soplo de aire fresco y es muy enriquecedor el hecho de la docencia y de las charlas y demás. Lo comentaban además anteriormente, ¿no? De la universalización del arte, ¿no? Que todos tenemos derecho en todos los rincones del planeta a poder disfrutar, ¿no? Del arte. Claro. Y bueno, pues un poco en ese objetivo, ¿no? De intentar llevar allí donde te lo piden, ¿no? Exactamente, hombre, yo cuando puse también con las exposiciones que he hecho también he dado conferencias. Lo mismo en Ubrique, no lo he hablado todavía con mis comisarios porque hemos estado muy liados con el montaje, pero probablemente una tarde o se podría hacer una charlita allí también en la sala, hablo un poco de mis influencias y demás, y yo creo que se entiende mejor la obra de un pintor cuando se habla sobre ella y se conoce mejor al artista, ¿no? Yo creo que eso siempre, la pintura habla por sí misma, pero si el pintor te cuenta algo un poco sobre sus experiencias, yo creo que puede llegar a entender bastante mejor. Por supuesto que sí. Recordamos que va a ser hasta el día 9 de septiembre, cuando va a permanecer abierta la exposición. Uh-huh. Sí. Aunque es algo más pragmático, pero bueno, hay que decir los horarios, por ejemplo, y el lugar, muy importante. La sala es en el centro de la Avenida de España. Sí, es una. La sala está en la Avenida España y está pegando al Ambigú del Pino. Y el horario, pues ya digo, de lunes a sábado por la mañana va a estar abierta de 11 a 2. Y por la tarde de 7 de la tarde a 10 de la noche, y los domingos va a estar solamente abierta por la mañana de 11 a 2 de la tarde. Esta noche la inauguración, ¿a qué hora? A las 9 en la inauguración. Por supuesto, abierta a todo el público, claro, a quien quiera. Todo el mundo sabemos lo que es Ubrique, lo que es la Avenida España y claro, el escaparate que es aquello, ¿no? Entonces todo el mundo va a tener la posibilidad de ver la exposición de pintura sin tener que moverse de su lugar de ambiente. Sí, y aunque a lo mejor no tenga ni noticia, ¿no? Exactamente. De que se fuera a inaugurar en el día de hoy, lo cierto es que, y más teniendo en cuenta, ¿no?, la cercanía de la feria, ya muchas personas han regresado de vacaciones, así que la verdad es que el escenario además es punto de encuentro fenomenal en nuestra localidad en estos días. Pues la verdad es que nos quedamos sin tiempo porque son muchas las actividades que llegan en estas jornadas. Pero bueno, Jorge, para las personas que seguro muchos te conocen aquí en nuestra localidad y para en general el público, para todos los ubriqueños, no sé si esa invitación. Sí, bueno, pues claro, por supuesto, yo invito a todo Ubrique, ¿no?, a toda la gente que esté interesada, bueno, invitar a toda la gente que esté interesada en la pintura e invitar a todo el pueblo, porque yo creo que allí el 95% de la gente pues está interesada en la pintura, que es una gloria, ¿no? Y están todos invitados a pasarse esta noche o cuando quieran visitar la sala, que va a estar abierta todos los días. Y nada, de aquí de Montellano van a ir mucha gente también que me conocen, amigos, familia y demás. Yo creo que vamos a disfrutar de una velada muy bonita. También quiero agradecer, si me permite, sí. a dos personas que también han puesto su granito de arena, que son José Luis Mancilla Reguera, que es el hijo de mi comisario, que ha hecho un vídeo sobre el montaje muy bonito que lo podéis ver en YouTube o en Facebook, y bueno, agradecerle el trabajo que ha hecho, y a Loli Macías, que es una amiga mía de aquí de Montellano, que va a hacer esta noche, nos va a regalar tres canciones allí en directo a la guitarra, y yo creo que va a ser un broche de oro a lo que son los cuadros y la copa que nos tomaremos después, así que nada, que va a estar la noche completa y espero que disfruten y que les guste a todo el mundo. Y en definitiva, José Luis, un punto de encuentro esta noche allí para toda la persona que esté interesada en la pintura, en el arte, pues allí tiene su cita esta noche, ¿no? Sí, tiene su cita esta noche y en los próximos días. Sí, porque hay muchísima ambiente, mucha gente. Es verdad que a veces hay dificultad en observar bien los cuadros, pues que como va a estar en un sitio muy céntrico, pues que vaya en varias ocasiones y encuentre el momento ideal para ver la obra, ¿no? Porque la verdad, las inauguraciones, hay mucho embrollo, hay mucho lío y a veces pues el que es vicioso de la pintura le gusta más un momento más de recogimiento para ver la obra. Pues con José Luis, por cierto, que comentaremos, ya nos referiremos a Arte para Todo, que esta vez no va a haber edición en esta ocasión, pero bueno, lo explicaremos, si te parece, con más detalle, un poco por separarlo, ¿no?, de lo que era esta exposición en sí, ¿no? Muy bien, cuando tú te dejes ahí. Pues Jorge Gallego, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nada, bienvenido a partir de esta tarde-noche de nuevo a nuestra localidad. No sé si hay algo más que añadir. Pues nada más, agradeceros a Radio Ubrique la deferencia que habéis tenido en darle difusión al evento también, ¿no?, con la cuña que habéis puesto. Y bueno, y reiterar mi invitación. Espero verte por allí también esta noche a ti personalmente, a todos los tus compañeros y nada, mi agradecimiento eterno al pueblo de Ubrique. Pues gracias a ti por traer esa pintura de esa calidad que vamos a poder comprobar a partir de hoy y que bueno, pues ya muchos conocen en nuestra población. La cita desde hoy hasta el 9 de septiembre en el centro de la Avenida de España, número 51A en concreto, pero bueno, allí en el centro de la Avenida de España van rápidamente a poder localizarlo el local. Cronografías del pintor sevillano Jorge Gallego. Jorge, muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias a ustedes. Gracias. Del 28 de agosto al 9 de septiembre, ven a conocer la obra pictórica del pintor Jorge Gallego. Cronografías, una muestra de los trabajos más destacados del joven pintor sevillano Jorge Gallego. La exposición se puede visitar de lunes a sábado de 11 a 2 y de 7 a 10 y los domingos de 11 a 2 en Avenida de España número 51.